en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Y quién le dejará su aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo. Se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasará mil horas en la ventana. Se le acabará la voz llamándose. Y ahora quién, ay, y ahora quién, si no soy yo, me miro lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Sí, con quién hablo? Hablé con Víctor. Víctor, ¿y qué edad tiene Víctor? Víctor tiene 35 años. 35 años. Ya, ¿y qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Bueno, te cuento. Me pasó una anécdota hace poco tiempo atrás, hará 2 meses. Ya. Resulta que yo estaba trabajando aquí cerca de Santiago. Y fuimos con un amigo el fin de semana, después del pago, fuimos a un baile. ¿A un baile? Claro, a bailar ahí, para decirte francamente, fuimos ahí, estábamos ahí en Bilú. Ya, hicieron un baile ranchero ahí, bueno, el fin de semana nos tomamos una cervecita, y después de las cervecitas partimos a bailar. Espérate, pero en el baile ya estaban bailando. No, estábamos primero en el campamento, donde vivíamos todo ahí, ahí estábamos tomando cervecita, y después partimos al baile. Y estaban recién pagados, así que todos con moneda. Claro. Estábamos todos pagaditos y decidimos ir a bailar porque venían unos conjuntos a tocar ahí y decidimos ir a bailar. Ya. De verdad que partimos con mi amigo Chuyan. ¿Cachai? ¿Ya? El Chuya. Claro, el Chuya, este era el famoso. ¿Ya? Y fuimos al baile. ¿No? ¿Pero ya partieron? ¿Cuando partieron ya iban puestos o iban así más o menos bien? No, ya más o menos entonados ya. Pues. Ya puestos ya. Sí, pues ya íbamos como cuatro cervecitas cada uno ya arriba de a litro. Más o menos, ¿cachai? ¿Sí? Y la ganita mía, papi. Claro. ¿Ya? Y partimos al baile. ¿No? Llegamos allá, pedimos al tiro una corrida de cerveza. Dos para cada uno de Alicia, tío. Y resulta que ya nos pusimos a tomar y está todo esto, está ardiendo el baile ya, pues. Meta rasca, están todos los viejos ahí y las minas, pues. Y ya empezamos a sacar a bailar las minas, ya bueno, todo esto ya nos dieron como tipo 2 de la mañana, pues. Y andaba una mina rica, weón. El pampanante. Y el Suya me dice, mira la minita aquella, me dice, está sola. Ay, yo la quedé mirando, yo le dije, pero esa minita, yo creo que no está a nuestro alcance, sí, pues le dije. No, me dijo, igual yo voy a ir para allá, me dijo, y vamos a ver qué pasa. Y tú sabes que uno en entonado de copete se pone valiente. Yo mi compadre para allá, pues. Oye, pero de curada, hablarle a la mina, ¿como qué? ¿Ah? Pero así de curado, loco, hola, loca, siguiente acá, onda. No, pero igual nosotros andábamos bien copeteados, pero hablando más o menos normal, tipo. O sea, nunca tan así en el suelo. Ya. Ya, pues, total, que mi compadre por ahí habló con la mina y ya nomás me hizo seña con el dedo y fui para allá, yo, pues, hombre. ¿Cómo? Y me hizo seña con el dedo que me acercara a la mesa, pues, porque él se sentó con la mina al lado ahí, pues. Ya. Entonces yo pesqué mi cervecita y me fui para la mesa de ella también, pues. Y ahí entre los dos empezamos a bailar primero con ella, pues. ¿Entre los dos con la loca? Claro, pues, guardaba un baile de él y un baile de ellos. Ya. Y por ahí, primero mi socio le, bueno, se pegó unos pinchazos con ella y de ahí la enganchó también al tiro. ¿Pero cómo? ¿Así se la iban turnando, loco? Claro, pues no es bien esa, porque igual ella también está ensonadita. Espérate, déjame para entender, así estaban bailando así unas rancheras, así, y de repente claro. El loco le tira unos besos y vos esperaste que le terminara el beso y le tiraste los tuyos. Claro, la dejaste a bailar, yo la enganché al tiro también, pues. ¿Ya? Igual nos pegamos unos pinchazos con la mina. ¡Qué ya, fuerte! ¡Qué fuerte, loco! Ya, porque, bueno, fue un vacío. Bueno, nosotros igual estábamos medio pasado al copete y ella también revolucionó, pero ¿sabes qué? La mina era la mía, pues. O sea, estamos hablando de una mujer de pan para adelante, pues. Ya. Pues, a todo esto que llegó la hora ya de término de fiesta, nosotros dentro de lo que conversamos con ella. Ella, dentro de la conversa, nos invitó a su casa. Dentro de la conversa, y la loca no podía ni hablar. Si abría la boca, se le instalaba con el Chuya y el oso. Sí, y resulta que ahí nos empezó a decir que fuéramos a la casa, compramos un traguito, lo servíamos en la casa de ella. Ah, la loca te la está dando, yo. Claro, pues. Y sabéis que nosotros agarramos papas. Y yo le dije, pero vamos a la casa, pero y la hicimos todo, ¿no? Sí, me dijo. Yo eso es lo que quiero, porque yo nunca he estado con dos personas, dijo, y siempre mi sueño ha sido ese, dijo. Puta, nosotros entramos, puta, no. Yo al menos pensé, yo dije, aquí la vamos a hacer de oro. Pues. Y la mina rica, nosotros dos ahí, un traguito, y ella dijo, tengo música, dijo, colocamos música, lo pasamos bien, pues. Ah, yo le dije a mi socio, en una fuimos al baño los dos juntos. Yo le dije, socio, le dije yo, aquí tenemos que hacerla. No, pues Chuya, le dije. Dijo, Chuya, sí, la mina está buena, pues. Aquí la están dando, Chuya, oh. Claro, pues, el Chuya me dice, no, güey, si compadre, aquí la vamos a hacerla toda, socio, me dice. La media mina me dijo, yo le dije, aquí la vamos a hacer la chopeta, este le vamos a darle duro, le dije yo. Pues. Ya, pues, esto partimos, pues, cuando salimos del boliche para afuera, a tomar un colectivo, no había colectivo, era tipo 4:30 de la mañana. ¿Ya? Así que yo le dije a la loca, oye, ¿qué vamos a hacer? Le dije, puta copa, no, dijo, ¿sabes qué? Yo vivo allí, no, dijo, vámonos caminando, dijo, tomamos la ruta hacia adentro, dijo, lo vamos caminando. Esto sucedió ahí cerca de mi loco. ¿Ya? Así que los metimos para pero, allá. Pero ¿incursionaron con la loca o qué? No, para allá voy, por rompe, para allá voy, ahí para la parte, bueno, en todo caso sirvió de experiencia también, porque lo que los pasó por pajarones. Puta, es que los metimos para allá para adentro, pues. caminamos, sí, me hiciste como 3 kilómetros más o menos con la comadre, y con una cerveza en la mano, tomando la calle, fumando unos cigarros y meta agarrones, pues ellas con nosotros y nosotros con ellas. Pues. No hallamos pero a la hora Espérate, pero iban los tres nomás. Sí, por los tres nomás. Pues. ¿Ya? Total, que íbamos meta agarrones, nosotros queríamos puro golpearla por el camino, nosotros incluso le dijimos que qué pasaba en el camino, al aire libre. No, dijo, la cama es más rico que aquí y allá, entonces no quiso aflojarse por el camino. ¿Ya? Así que ya, llegamos a su casa por Rumpi. Ya, de repente la loca llegó así ahí, entró a su casa y dijo, espérenme aquí, que yo, dijo, yo entro a la pieza y salgo. Vamos, espérate que me voy a ir a ponerme cómoda. Sí, pues claro, una bola así más o menos. ¿Ya? Ya, pues. O sea, que de repente llega y sale así con un... Entró así, salió como con un baby doll, algo transparente así, oh, pero con una ropa interior chiquita, provocativa, pero se veía, pero rica, pues. Ya, pues eso. Oye, espérate, ¿y qué les gustó de ustedes? Si mal que mal estaban como zapatos, pues loco, ¿qué? ¿Bailaban muy bien el parcito o qué? Sí, pues yo ahí voy... Ahí voy a esa parte, pues Rompi. ¿Ya? Ya, pues total que... Puta, cuando la vimos salir, ay, ay, ay, nosotros estábamos, puta, con la pierna agarramos. Puta, yo le dije, mi socio, yo ahí como que desperté un poco de los copetes que me había tomado cuando la vimos. Ya. Y todo esto se acercó al lado de nosotros y dijo, ya, chiquillo, dijo. Y le pegamos unos agarrones así, unas tocaditas. Cuando de repente rompe de otra pieza, salen 6 compadres. ¿No? ¿Cuánto? Tres gallos. No. Bueno, es que yo no conocía, weón, afuera. ¿Cómo? Puta, pero cómo, espérate, pero cómo tres compadres, ¿qué? Así como para compartir con la loca. No, que uno venía con un cañón en mano y dos con unas puntas en las manos. Dijo, ya, chiquillo, dijo uno de los peluzones, dijo, la pasaron bien. Puta, nosotros qué íbamos a decir, íbamos, puta, bueno, pero pasó toda la curada, era todo. Ya, pero dijo, quiero... Lo pasaron bien. Ya, ¿ah? Ya. Dijo el compadre, dijo, lo bajaron bien y nosotros íbamos a contestar, pues. Ya dijo, y ese buen que tenía el cañón en la mano, dijo, ya, pónganse de pie, cabrito, dijo. Y traten de no gritar ni ponerse desordenado, dijo, porque si no, de aquí no sale. Así que vámonos sacando la ropita. ¿Quieren pasar los ricos? Dijo, sáquense la ropita, el guay. Bueno, yo miré al Chuya y el Chuya... Oye, y el Chuya, y el Chuya decía, Chuya, mira... No era lo lindo que estábamos. No, y sé que se me pasó por la mente a mí hoy, Rompe, que el weón lo iba a matar, pues. Lo iban a matarlo, pues. Ya. Sí, imagínate con un cañón, con un cuchillo a los lados, weón. Chuta. Y sé que dijo, ya, sáquense la ropita, cabrón, lo querían pasar rico, sáquense la ropa ahora, dijo. Chuta, yo miré a Chuya para el lado. ¿Cómo va? Sáquense la ropa. Sí, pues lo hizo sacar la ropa, weón, por los dos, pues. Ya. A los dos. Tuvimos que sacarlo de la camisita hasta la casaquita y para abajo los pantalones, los puros calzoncillos. Y ahí se lo fueron hoy a los documentos, a la billetera, y teníamos la plata y todas las manos ahí. Y ya dijo Karen, ahora dijo, parece que tienen un poquito frío, los veo que están tiritando, dijo, a la calle, dijo. Espérate, te quitaron toda la plata que estáis recién pagado. Sí, pues eran como 350 lucas que los quedaban, pues, y a mi coche le quedaban como 3 gambas, porque ese se desordenó, se compró un poco de bici también, y un poco más, pues. ¿Ya? Y ahí en la plata, lo malo que yo siempre escondía la plata en los calcetines, que no, en caso de algo, y ese día me, no sé, qué me pasó, que tenía todo en la billetera, por rompe. ¿Y cuánto teníais vos y cuánto tenía el otro? Como 3.50 tenía yo y mi socio, le quedan como 3 gambas. Más o menos. Y de ahí que rompe estos desgraciados. Bueno, a todo esto, la loca dijo, a las finales por ahí igual estamos más o menos, dijo, porque igual lo pasaron rico, muy chiquillo, dijo. Yo, sí, pues le dije yo, lo pasamos rico. Y de ahí que estos buenos lo echaron con calzoncillos para afuera a la calle. ¿Sí, pues? ¿Ya? No, vaya, crees que tomamos un colectivo, un compadre que pasó un colectivo como al tipo casi 7 de la mañana, los pilló ahí, los paró y dijo, ¿qué les pasa? Puta, los asaltaron aquí, pues entonces le siguió aquí, puta, ¿por qué no los llevan? Le hicimos al campamento, nos ponemos ropa y sabes, carabineros pagamos. Fuimos al campamento, por rompe, y el caballero le hizo la paletía sin plata, lo llevó, dijo, no, dijo, aquí siempre pasan cosas, niña. Y fuimos después, devolvimos y fuimos a carabineros y... que al último gol lo asaltaron ahí, vivía una abuelita, la comadre nunca vivió ahí. No. Y y esa fue la historia, por rumpe, que quedamos. Oye, espérate, y el Chuy, y vos, oye, espérate, y con el Chuy a los dos caminando en pelota, curados de vuelta y sin plata. Sí, sí, pues sí, por un calzoncillo lo largaron por fuera, pues oye, rompe. Nunca me había pasado una bola así, pues. Pero sí, es que pues, ahí lo que pasa, papito, vos tenés que cachar que quién se va a comer a dos curados ahí, de una, así por lo lindo que soy. Todavía pensáis que soy lindo, caremono. En una de esas, vos. No, mírate al espejo. ¿Vos creéis que con cuatro cervezas adentro te ponís más lindo? ¡No! Ah, sí, pues, el no, Chuya y el oso. ¿Cuál es el Chuya? ¿El bonito o el más bonito? No, el bonito nomás. No, sí, no, algo así. La dura. Yo lo que creo, papito, que te la hicieron. Te pillaron que estabas sacando la plata. Te miraron cuando pagaste, qué sé yo, por lo. Yo creo que en una de esas también fue porque pagamos la cerveza y con la billetera y todo el cuento. Yo creo que por ahí pasó la mano también. Obvio, pues ahí estaban mirándotela. Pues, claro, porque nosotros no nos dimos cuenta ahí cuando pagamos, pues. Oiga, encima, compañero, ¿qué quiere que le diga? Que le vamos a ponerle un tema nomás, po. El rey de los huevones. Punto. Deja ver

Mira detergentito, ahí viene, ¿eh? Vamos a ver a quién elige, ¿eh? Tranquilo, papá, tranquilo. Si no me quita los ojos de encima, loco. Claro, si lo que te mira es el precio, po. Ya me eligió a mí, papá. ¡Oh, me pasaron a buscar! Oh. ¡Chao, viejito! ¡Oh! Biofrescura cuesta mucho menos y lava igual de bien. Confía en el nuevo Biofrescura, el detergente económico que deja tu ropa limpia y perfumada. No pagues de más. Lo que se lleva hoy es Biofrescura, la evolución natural del lavado. Descubre la llave de la felicidad con tu tarjeta ABCDIM. Te regalamos 35 mil pesos para compras en tiendas ABCDIM, pidiendo hoy tu avance en efectivo de 500 luquitas en 24 cuotas de 28.990 pesos. Y por si fuera poco, elige comenzar a pagar en 3 meses más. Tarjeta ABCDIM, cuotas bajas, hoy y siempre. Monto sujeto a evaluación crediticia, promoción vigente desde el 1 al 31 de mayo de 2011. Valor cuota calculado para avances con pago de primera cuota en un plazo no superior a 30 días. Descuento aplicable para compras desde 40 mil pesos. Bases ante notario, señor Eduardo Abello Concha. Litigas y Caja 18 presentan La Gran Noche de la Corazón, la fiesta pachanguera de Chile. Sábado 11 de junio, Movistar Arena. Venta de entradas a través de Feria Ticket, locales Feria Mix. Una noche estelar para celebrar en familia. En vivo, Américo, la sonora de Tommy Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC and Kobe y muchos más. La Gran Noche de la Corazón. Una presentación de Litigas. El amarillo está más cerca. Y Caja 18, mi caja. En Banco Credichile queremos saber cómo reacciona un cliente después de obtener un crédito de consumo con la cuota más conveniente para arreglar su casa, como don Rodrigo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! Porque en Banco Credichile tenemos la respuesta a cada una de tus necesidades. Ven a nuestras sucursales y no pagues de más. Lleva 1.500.000 pesos en 48 cuotas de 49.990 pesos con tu combo full. Pídelo en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 800-200-200. Banco Credichile, del Banco de Chile. ¡Bien! Este invierno elige prevenir. Protégete de las enfermedades siguiendo estos simples pero muy importantes consejos. Tus manos están expuestas al contacto con cientos de microbios. Por eso, lávalas frecuentemente y con abundante jabón. Cuando debas estornudar, siempre recuerda cubrir tu boca con el antebrazo para evitar la propagación de microbios. Y si tienes dudas o necesitas información, llama a Salud Responde al 600-360-7777. Si este invierno te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 21 grados. Sigue utilizando la entrada del artista. Vuelve a entrar por backstage el chacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Aquí estamos de vuelta en el 381-2040-41-42. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rumpi. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hola, con Tauro. Tauro. ¿Y qué edad tiene Tauro? Sobre 40 años. 40 años. Bueno, a ver, yo te llamé en dos oportunidades. Ya. Bueno, en este minuto estoy en República Dominicana, no sé si te acuerdas de mí. Ah, sí, me acuerdo de una persona que llamó de República Dominicana, pero por supuesto, eres tú mismo. Eres el mismo, ¿qué viste, Carlos? Oiga, papito, no me diga nada, que siguen pasando cosas. Sí. Se suponía que no tenía que haber pasado, pero... A ver, espérate, chanta un poco la moto, de verdad, porque... cuéntanos un leve barniz de tus últimas dos llamadas para que la gente que te está escuchando por primera vez no quede colgada, por favor. A ver, resumiendo un poco el tema... bueno, yo por mi empresa... Me mandaron a cierta parte de Bahía, Santo Domingo, a representar, obviamente, la cual yo represento, la empresa automotriz. Claro, y de ahí conociste una chica. Claro. La cual se embarazó. Exactamente, conocí a una chica, hermosa ella y todo. Ya iba a empezar a hacer una vida juntos, ¿cierto? Iba a tener mi primer hijo. Y cuando me presentó a su familia, me encontré con la sorpresa de que su madre fue una polola mía que tuve en mi en Chile. Adolescencia, por decirlo así. ¿En Chile? En Chile, exactamente. Claro. Y bueno, entre sabores dulce y amargo, supe que la niña en cuestión con la que yo tenía como pareja era mi hija. Y bueno, la segunda vez que tené, había conversado que había hecho el ADN, qué sé yo, de todo ese tipo de cosas, y había salido positivo, que la niña era 100% hija mía. Y bueno, y ahí habíamos quedado, que habíamos conversado con ella, y ella, cuando ella me miraba, me decía, no sé si amarte o odiarte. Y bueno, y ahí habíamos quedado con todo este enrollo. Claro, pero después le habían dicho. Claro. Tú le dijiste. Claro. Yo le dije, a sangre pato, como decimos los chilenos, o sea, sin rodeo, sin nada, directo al grano. Loca, ¿sabís qué? Yo soy tu papá. Exactamente. Y se lo dijeron con su madre, ¿no? Claro. ¡Qué fuerte, loco, ya! Pero ahí más o menos habíamos quedado, ¿no? Claro, habíamos quedado en que yo había conversado con ella. Y ella después ya había odiado a la mamá. ¿Y cuál era la frase que te decía? No sé si quererte. No sé si amarte o odiarte. Esa misma, por loco. Claro, y eso cada vez que yo le decía algo, me respondía con esa frase. Y bueno, uno siempre espera que las cosas funcionen, digamos, un poco mejor, o durante el camino de la vida las cosas se pueden ir arreglando, pero lamentablemente las cosas no se vieron así por rompir. Ya, ¿por qué? Porque ella estaba en la clínica, ¿no? Ella... Claro, claro. La habíamos mandado, que siguió, para que ella pudiera, no sé, reponerse en un tema psiquiátrico, porque no es una cosa que uno, no se ve todos los días, que uno le diga a alguien, oye, sé que yo no puedo ser tu pareja porque tú eres mi hija. Y bueno, lamentablemente yo, esa vez yo me había venido a pasar algunos días acá en Chile, pues bueno, por tema de trabajo y por el famoso Día de la Madre, para estar con mi vieja acá en Chile, y después cuando yo me devolví ahora acá a República Dominicana, no quise mucho romper, ir donde ella, quería enfocarme un poco a mi trabajo, porque estaba dejando demasiado de lado mi trabajo. Y aparte que muchos no te querían ver tampoco, ¿no? No, si no fue, mira, si conmigo la familia ella no recomendó nada conmigo, rompe, si... No, pero pero ella, digamos. Ah, claro, ella no me quería ver. La familia me apoyaba 100%, si prácticamente le estaban dando la espalda, era la mamá de ella. Ah. Por el hecho de haber ocultado esto tanto año y que se haya terminado esta situación en estas condiciones, porque, bueno... En un principio yo dije que este mundo es tan chico que uno puede ir a cualquier parte del mundo y se puede encontrar con alguien con la que estuvo compartiendo hace un par de años. Ya, sí, okay, pero con la que uno estuvo compartiendo hace un par de años no es tu hija, por loco. No, por supuesto. No, sí, okay, si uno se puede topar en cualquier lado, hola, no, ¡ay, tú eres! ¡Ay, sí, qué loco, qué chico el mundo! Pero vos, loco, era tu hija, pues, mono. Sí, pues, pero el problema es que yo no sabía, pues yo venía a saber después, cuando ella ya estaba embarazada, cuando ya pensaba tener tener una vida juntos, rompí todo un esquema que teníamos programado y todo, y de la noche a la mañana se me aparece esto, rompí. Pero bueno, la verdad que se me cortan un poco las palabras, porque la verdad que lloraba mucho. Espérate, ya, van y tú te vayas a enfocar a tu trabajo y qué sé yo, y de ahí qué. Claro, cuando me llegué acá a Dominicana me enfoqué dos o tres días en mi trabajo. Bueno, tú sabes que la plana mayor de una pega, si te ven que estás dejando de lado la pega, te atrincan un poco, así que tuve que ponerme al día un poco en el tema de pega y bueno, partí al cuarto día a ver cómo está la situación en la casa de mi niña. Supe que mi niña se había ido de la casa, nadie sabía dónde andaba metida. Cuando... Mi niña, tú le decís como tu hija, digamos. Claro, Claro, lo que pasa es que yo le decía a mi niña cuando era mi pareja, y ahora cuando supe que era mi hija, bueno, seguía con el mismo término, y ya realmente no ya cómo decirle. Entonces, bueno, me encontré con el abuelo de ella, me dijo que se había ido de la casa, nadie sabía dónde estaba, y bueno, tuve la suerte de que tengo, bueno, la persona, digamos, que está a cargo de la policía acá en República Dominicana, es un cliente nuestro. ¿A cargo de qué? ¿De la policía? Claro, la, digamos, el jefe de policía, digamos, ¿ya? A nivel regional, por decirlo así, ¿ya? Es un cliente nuestro. Y le hice el comentario, le mostré una foto, qué sé yo, para que, si ellos nos ayuden, obviamente, para estar con el paradero de niña. Ella se agarró como un bolso con cosas y se fue, digamos. Claro, claro. ¿Ya? Y le dijo a la mamá, si es que no te quiero ver más, agarró su, algunas que otras cosas que tuvo y se fue. Bueno, empezamos la búsqueda. Yo tuve que, obviamente, dejar un poco de lado el trabajo nuevamente y salí en búsqueda de ella, ir a las partes donde ella frecuentaba ir, donde la amistad, preguntando, nadie sabía nada. ¿Y nadie sabía, en serio? Nadie sabía. Ella se fue, incluso dejó su teléfono celular en la casa, como para que no esté ubicable. Y bueno, eso fue un día lunes cuando empezamos la búsqueda. Y el día martes en la tarde, justamente estaba conversando yo con este jefe de policía, cuando lo llamaron por celular, que habían encontrado tres personas que se habían caído en un roquerío. No. Y entonces yo no pesqué mucho, porque en realidad mi niña nunca, ella fue como buena para ir a la playa. Ella no le gustaba mucho ese sistema de la piscina ni nada, ¿cachai? Entonces ya yo dije, yo me voy a trabajo, cualquier cosa me comunico y todo. Y resulta que como a las horas después me llaman y era mi niña que se había suicidado con otras dos personas más, que parece que estaban en la misma rompida. Pero es que no te puedo creer. Me llamó el jefe de policía, rompí, que me fuera directamente al lugar. Bueno, el policía me tuvo que ir a buscar, porque yo no tenía idea de diablos que era ese lugar. Con suerte conocía el centro de la ciudad. Y me pidieron que si... que tuviera fuerza y que fuera a reconocer el cuerpo, porque no sabían realmente si era ella o no. Claro, yo cuando la vi, la reconocí al tiro, porque ella tenía un tatuaje en el brazo. Tenía el nombre de ella y el mío. Y realmente, Rumpi, no sabría... Bueno, no puedo entrar en detalle tampoco en qué situación estaba ella, sino que, bueno... Se me fue mi niña, fue un rompe. Espérate, ¿y dejó qué? ¿Escrito algo? No, nada, rompe, no. Estuvieron más o menos una semana buscando alguna cosa, rodeando el lugar, qué sé yo, estuvieron revisando centímetro por centímetro, se habían encontrado alguna carta dirigida a alguien, algún rastro de, no sé, pues si había sido secuestrada, golpeada, nada. Los médicos forenses después me han dicho de que no, ella tenía, había una baja de presión muy fuerte y ella encontró la solución de tirarse al mar, a unos roqueríos que hay ahí, y habían dos personas más también que habían hecho lo mismo. Pero no, por eso, pero ¿cómo se ubicó con dos personas más? ¿Qué es eso? O sea, lo que pasa es que donde ella se lanzó, digamos, es un lugar, ¿cómo te puedo decir? Ya, como así... Es un lugar herido, muy poca gente va para allá, siempre van muchas parejas... Pero por eso, ¿cómo tres personas al mismo tiempo? ¿Cómo se ubicaron? Mira, la otra persona que estaba ahí llevaba más de una semana muerta, rompiendo el estómago, quería una de las cosas. Ah, ya. Y ella se tiró, según los médicos, ella... Llegó de noche y se tiró nomás. No, Y después, como los tres días después, creo que la cuando la encontraron, de hecho fue un helicóptero que andaba dando vueltas por el lugar y vio el cuerpo. Avisó y toda la cosa, y me habían dicho que llevaba como tres días y ya fallecía, y según la data, la hora y todo, fue en la noche, más o menos 21 horas, más o menos creo que fue lo que me dijo. O sea, ya fue y se fue a tirar. Chao. Claro. Es lo que me imagino, o sea, yo las cosas que uno ve en Chile, que las personas que se suicidan van decididos y se tiran nomás. Yo creo que ni siquiera ven el lugar donde se van a tirar y ellos ven nomás. O bien ella conocía el lugar, no, en realidad no tengo idea, porque yo nunca había ido a ese lugar, aunque siempre he ido a las playas estas que tiene República Paradisíaca y todo el cuento, pero no, nunca había conocido ese sector. Tuve que devolverme, bueno, policía me prestó mucha ayuda, tuve que me devolver en helicóptero a la ciudad, tuve que ir a la casa de la mamá, ¿cierto?, del papá, para informarle del tema. Espérate, tú fuiste a decirle. ¿Qué? Claro, porque ella como no tenía... ¿Perdón? Qué difícil, loco. Rumpis, mira, si para mí fue difícil hablar con ella para decirle la verdad, que ella era mi hija. Hablar con el abuelo de ella, decirle que su nieta era mi hija y yo era como, no sé, en realidad. Imagínate lo que tenía que ir ahora para poder hablar con ellos. Chuta, compadre. ¿Y estaba la mamá de ella? Sí, ella sí, yo fui, ya era de noche ya, y partimos con el policía, ¿cierto? Me llevaron al lugar, hablé con ella, ir a buscar al papá de ella, el abuelo de mi niña, y bueno, mira, en realidad ellos creo que predestinaron todo, porque con la cara que yo llegué, creo que con mi puro rostro creo que le dije todo. La mamá obviamente no podía entrar en sí, se volvió loca, gritaba, lloraba, el abuelo por otro lado, la misma historia. Oye, pero espérate, es que esto es un drama feroz, por loco, porque vos, o sea, tenías ahí una hija con ella. Claro, rompe. Yo, en realidad, yo ya me había, ya le tenía el amor, como se dice, de padre a hija, ya el amor que le tenía como pareja, ya, yo ya lo había olvidado ya. Siempre, cuando te llamé la primera vez, mi sueño era tener un hijo, una hija, qué sé yo. Y cuando ella que había quedado embarazada, pucha, yo era el hombre más feliz del mundo, sin saber que ella misma era mi propia hija. Y después de todo este embrollo que hubo, este secreto que trajo esta mujer, se guardó por tantos años, y que todo termina así, rompe, en realidad a mí me tiene... Oye, pero espérate, no sé. ¿Y cómo están? ¿Esto hace cuánto fue? ¿Una semana? ¿Qué sé yo? Mira, nosotros la fuimos a enterrar el día viernes pasado. ¡Ay, qué terrible! El día viernes fueron los funerales. De hecho, yo estoy haciendo los trámites. Mi familia está choqueada porque no entendía nada de lo que yo le explicaba. Bueno, de hecho estoy haciendo los trámites para ver si puedo repatriar el cuerpo para llevármelo a Chile, tenerla cerca mío, porque si puedo lograr hacer eso, obviamente yo me voy a trabajar a Chile nuevamente, pido que otra persona venga a reemplazarme, y me gustaría tener a mi hija ya, aunque la tenga ahí en el cementerio, pero saber de que tengo a alguien ahí a donde yo pueda ir todos los días, rompe, en donde llegar a conversar con ella, poder, no sé, corrompir, decirle tantas cosas que a lo mejor, si yo realmente de un principio hubiera sabido, le he dicho tantas cosas y puede decírsela ahora, aunque ella esté muerta, pero yo sé que esos sentimientos, a lo mejor en arriba, ella va a entender el propósito que yo tenía con ella, actualmente. Eso, Rumpi, no. Tengo, gracias a Dios, tengo el chance, digamos, que policía se ha portado excelentemente conmigo acá en Santo Domingo. Ellos me van a ayudar también para hacer todo lo que el trámite para de paseo, porque al jefe de policía tuve que comentarle todo lo que había pasado. Él no podía creer esta situación. Y bueno, ellos me están ayudando, estoy en la Embajada de Chile para que ellos también puedan ayudarme a hacer trámite y poder repartir el cuerpo para llevármelo a Chile, ¿cierto? Y... ¿Pero por qué te lo vaya a querer traer? ¿No te van a dejar en la familia? ¿Qué? ¿La mamá no te va a dejar? ¿El abuelo no te va a dejar? No. Mira, yo ya conversé con ellos, la única que se pone es la madre. Sí. Pero todos los demás ya están de acuerdo conmigo. Sí, pero de hecho, olvídate. A mí ya me... Bueno, la familia de ella ya firmó un poder notarial para que yo pueda hacer todo, digamos, no lo que se me antoje, sino que lo que yo encuentro que está bien. Bueno, ¿qué podría hacer? Pues disfrutar mi hija en el Campo Santo nomás, perdí 20 años con ella, sin saber que ella existía, y nada, estar aquí nomás esperando a que las cosas se puedan agilizar nomás. Y ¿qué pensáis de todo lo que te sucedió? Porque pucha, tú eras un tipo que tenía ahí una vida, que iba ahí, no sé, y de repente, mira, en qué sé yo, 3 meses, 5 meses, lo que sucede, por loco. Mira, Rompi, mira, yo de los años que yo tengo, no sé, mira, yo siempre he sido una buena persona, siempre le he ayudado al prójimo, he tenido la suerte del trabajo que yo tengo, he podido viajar harto, conocer a estos países, conocer mujeres y toda la cosa, y yo creí que en mi vida iba todo bien, bien encaminado, salvo los típicos problemas que uno puede tener, cosas menores, pero yo siempre decía, quiero tener, no sé, una pareja con la que yo pueda casarme, tener hijos. No, sí, lo que te digo es lo que te sucedió, de cómo te viene a pasar eso, digamos, de... Chuta, compadre, ¿imagináis? Es que eso es lo que yo te digo, porque yo siempre he sido una persona buena, nunca le he hecho daño a nadie, y yo no sé por qué la vida me golpea de esta manera, porque siempre he querido hacer el bien para todos, le he ayudado a mucha gente, y no sé, pues yo, y aunque estoy haciendo mucha memoria, yo creo que nunca me equivoqué con alguien, nunca le hice daño a alguien. Nunca me porté mal con nadie, ni con mujeres, ni con hombres, ni con nadie. Yo he dedicado mi pega, y yo siempre dije, ya una vez que tenga 40 años voy a buscarme una mujer estable para tener mis hijos. Y yo lo único que quería era tener hijos, Rumpi. 4, 5, 10 hijos, pues yo feliz. Y encontrarme con esta situación, encontrarme con todo esto de lo que pasó, de todo lo que te comenté, Rumpi, en realidad para mí fue fuerte. Demasiado fuerte, aún estoy como choqueado, tanto de la muerte que ella se quiso buscar, mi niña, a cuando supe que ella era mi hija, no sé, rompí realidad, no podía encontrar la palabra exacta en este minuto como para decirte, rompí, sé que esto es lo que siento. A veces siento ir donde la mamá y pegarle... No sé, pero le he dicho tantas cosas a ella, la he encarado, le he sacado a la madre, le he sacado de todo. Yo creo que lo único que falta es agarrar la palmetazo, pero ¿de qué me sirve eso, Burrumpi? Si eso no me va a volver a mi hija. Sí, pues sí, ya fue. Todo lo que sucedió ya fue. Claro. ¿Y ahora tú qué? ¿Querís, en el fondo, cerrar el boliche República Dominicana? ¿Se acaba? Claro, Rumpi. Yo ya hablé con mi jefe... También tuve que comentarle la situación, no tan detalladamente, obviamente, y decirle que quiero volverme a Chile y estar en el lugar donde yo estaba y traerme a mi hija, de alguna manera, traerla para acá y darle descanso en Chile. Y acá yo creo que estaría tranquilo, porque acá tengo, en Chile tengo a mi familia, está mi vieja, mi viejo, mis hermanas, qué sé yo, mi hermano. Que yo sé, por lo menos, que yo tengo un consuelo de ellos, y que voy a poder estar al lado de ellos todos los días. Estoy, si estoy acá en República Dominicana, Rumpi, ¿de qué me sirve si no tengo a quien poner mi cabeza en un hombro si toda mi familia está allá en Chile? No voy a ir allá donde la madre de mi niña y ponerme a llorar con ella. No, Rumpi. Yo, por eso te digo, yo estoy haciendo todo lo posible para llevarme a mi hija a Chile y que ella pueda descansar allá y como te dije antes, visitarla todos los días, conversar con ella, dejarle flores, no sé, cantarle canciones, que me imagino yo que cualquier padre le hace a su hija durante 20 años, antes que ellas tomen sus propias decisiones y todo ese tipo de cosas. 20 años que yo me perdí, Rumpi, 20 años donde yo no pude estar en el quirófano para poder recibir a mi hija en mi brazo. Pasaron años, yo no supe su crecimiento, no vi cómo ella jugaba las muñecas, no vi cómo ella no pude estar con ella en su primer día de jardín infantil. Ay. No pude estar en una reunión de apoderados, no pude ir a un colegio donde me hayan mandado a buscar porque mi hija se portó mal. No pude estar en muchas situaciones, Rompí. Porque no sabía, hipo. Por eso te digo, porque no tenía idea. No tenía idea que tenía una hija. Yo no sé quién para maldecir a las personas, pero no sé, pues a veces le he deseado hasta lo más malo a esta mujer. ¿Y ella qué dice relación. Ahora? ¿Qué dice? Lo último que hablaste con ella, ¿qué? Que la perdone. Que la perdone por haber ocultado esto. Que... Pero yo le digo, ¿qué me sacáis con perdonarte si ya es muy tarde? Nuestra hija ya no está. Nuestra hija ya está bajo 4 metros, digo yo. Nuestra hija en este minuto se la están comiendo los gusanos, digo yo. En vez que esté conmigo en alguna parte, comiéndonos algún combo en un doggy, no sé, o en un mall. En este minuto mi hija debería estar conmigo comprándole, no sé, por ropa, comprándole chocolate, regalándole flores, o tal vez conociéndole algún pololo que ella me presente, o a lo mejor en este minuto ella debería estarse recibiendo de la universidad. Yo debería haber estado ahí, le decía, de técnico y corbata, viendo cómo mi hija le entrega su cartón de algún estudio que ella quería estudiar. Y todo, por tu culpa me truncaste todo, Bolivia. Entonces yo no puedo perdonarte porque el daño que me hiciste fue muy grande. No, yo creo que ni siquiera para perdón alcanza. Yo a ella le dije, mira, tú, esta responsabilidad que tú tienes, que tú tuviste, no sé, tú sabías quién tenés que decirle, y el de arriba. A mí no me digáis nada porque ya a mí ya no me da ni me viene lo que me diga. Mi hija ya está muerta ya. A quien tiene que dar explicaciones al de arriba. Y ahí se quiere rezar. Ahí te quiero ver yo. El mejor de los jueces es Dios. Nadie más. Tú verás cómo se lo explica. Tú verás por qué ocultaste tanto tiempo esto. Y nada, por un pie. Esa mina, yo creo que ella, compadre, debe estar, pero destruida igual, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que cualquier madre que se le muera una hija, independiente de la situación, obviamente igual va a estar mal. Pero yo creo que ella está más mal por todo lo que pasó. Por todo. Claro. Por haberme ocultado, haberse guardado este secreto, que según ella se lo quería guardar hasta su muerte. Por último, yo le decía, a ver, se lo ha contado a tu familia. Por último. Pero no, pues, ni se lo guardaste, no quisiste contarlo ni siquiera a tu padre, tu madre. Se supone que son las personas que tienes que más confianza. Ni siquiera... Pero a mí lo que me asombra de todo esto es que vos no tenías ahí... En el fondo, tú no tenías ahí... No estaba dentro de lo que tú podías generar, digamos. A ti te llegó desde fuera totalmente. Totalmente fuera, ajeno. Y miren lo que está ahí. Es sorprendente eso de cómo te requete contra cambió el sistema, digamos. Claro, corrompe, bueno, todo este proceso que he pasado fue realmente, bueno, no fue, ha sido y todavía lo es, y no sé hasta cuándo ha sido fuerte. Mm. Ha sido un cambio de chip, corrompe, que en realidad no sabría cómo explicarlo. No sé, mira, de hecho ya decidí dedicarme de ahora en adelante a mi sobrina. Tengo sobrina, sobrino. Y yo digo, o sea, mejor no voy a tener hijos porque, no sé, pues a veces uno lo echa un poco a la talla o no sé. Yo digo, a veces voy a conocer a otra niña y no me va a salir con la empanada, que también va a ser hija mía y que me la hayan ocultado de nuevo. Pero como digo, rompe, todavía no puedo asumir todo este proceso que tuve que pasar. Sí. No, increíble. Todo este que de primera fue alegría, fue una cosa maravillosa, y que después que tú, para ti todo era, aunque se rajaba lloviendo, pero para ti todo era cielo azul. Y que de la noche a la mañana empezaron a llegar las nubes, y después cayó una tempestad. Sí. Y que para ti fue como un, no sé, como que se iba a caer el mundo, así como dijo el pelotudo ese que dijo que se iba a caer el mundo el sábado pasado. Pero, no sé, yo en realidad, mira, aquí te puedo decir que aquí en Dominicana hay un sol tremendo, tenemos más de 40 grados de calor aquí, pero para mí es como que hubiera un cataclismo, ¿no? No puedo ver más allá de la posición que me encuentro en este minuto. Mm. Mi papá, cuando hablo con él por teléfono de Chile, me dice que trate de ir superando un poco las cosas, que trate de airarme un poco, que vaya a algunos lugares, no sé, donde me pueda distraer, para que se me olvide, pero no puedo. Lo he hecho, Rupi, pero no puedo. No, yo creo que eso será poco a poco, pero papito, yo... Uf, lo que te digo, o sea, ojalá que esto ya sea el último capítulo de tu historia y que podáis seguir con tu vida, loco. Por supuesto, Rumpi, yo, como le dije al joven que me atendió, que ha sido muy amable cada vez que he hablado con él, joven del piercing, creo que le dices tú algo así, ¿no? No, este es sustituto. Ah, sustituto. Sí. Bueno, muy amable tu compañero de trabajo. Sí, es educado, sí. Sí. Sí. Como te decía, yo este proceso tengo que irlo cambiando. Mira, de hecho, yo el sábado, después del viernes, donde ya fui a los funerales de mi hija, el sábado mis colegas estaban conmigo en mi departamento, incluso me invitaron a un bar, que es como bar discoteca acá en Santo Domingo. Me dijeron, vamos, te invitamos un trago, conversemos bien, pero sabes tú que yo entraba al local y todas las mujeres que estaban ahí eran como que todas fueran mis niñas. Ay, qué terrible. Y nada, opté por venirme a mi departamento, encerrarme, llorar. Yo creo que de los casi 100 kilos que estaba pesando, creo que yo estoy en 70 kilos ya. Ya, no sé, rompí ya... Yo lo que te digo es, mira, sabéis que por suerte vos sonáis que estáis más o menos entero, pero creo que podáis seguir, que podáis avanzar y que... Y nada, que podáis seguir, eso, nada más que eso te puedo decir. Que no te quedéis pegado, digamos, con todo lo fuertísimo que te ha pasado. Mira. Por ahí va la mano y cualquier cosa vamos a estar aquí siempre de 2-4, pum. Esto no va por un pie, se le agradece. Ya, pues, y te vamos a ponerte un tema. Esto es Intenta Amar. Vuelve.

porque me amo. Disfruta de todo lo dulce que te encanta con Daily. Tradicional, sucralosa y nuevo stevia en gotas y tabletas. Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio corazón. 101.3, una radio de Iberoamericana, Radio Chile. Gras presenta El Abuelo Intenso. Abuelo, soy Raúl y te escribo porque un amigo me debe 5 lucas, güey, se está haciendo el tonto. Raúlcito, no dejes que te vean la cara. Mira, tenés que invitarlo a una fuente de soda. Te pedí una crash, unos sanguchotes, y antes que llegue la cuenta, te va y po, y te lo... Mira, la venganza nunca es buena, pero pucha que rica. Ah, bueno, ese fue el consejo de hoy. Y si quieren refrescarse, tómese una crash, pues. Ya, me llevo esas botas. ¿Ya? Y ese... Perfecto. Pantalón. ¿Cómo va a pagar? Con mi tarjeta de crédito de Banco Credit Chile. Muy bien, pásela por acá, por favor. ¡Gané! Hay 1 millón de razones para ocupar tu tarjeta de crédito de Banco Credit Chile. Paga todas tus compras con tu tarjeta de crédito. Revisa tu comprobante y podrás ganar hasta 1 millón de pesos de descuento. Tú puedes ser el próximo ganador. Hay más de 100 millones a repartir. El premio se abonará en el estado de cuenta del mes siguiente o subsiguiente. Llámanos al 600-638-3838. Banco Credit Chile, del Banco de Chile. ¡Bien! Doña María, luego de 50 años de matrimonio, ¿volvería a aceptar a don Julián como su legítimo esposo hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Toda una vida juntos merece un reconocimiento. Y el bono Bodas de Oro es un homenaje a la familia chilena, representada en todos los matrimonios que desde el 1 de enero de 2010 en adelante cumplen 50 años de vida juntos. Infórmate sobre cómo obtenerlo en bodasdeoro.cl o en el 800-202-500. Gobierno de Chile. Vilsipap presenta el dato pop del día. ¿De dónde viene la pop? La pop viene de la poplinesia, del fruto del pop melo, que poco a poco se pone más rico. Su descubridor, Leo Poppinche, que era fan del popker, del pop y la poplítica, le puso 3 toques de poprica, encantando así a los poplateses. Te presentamos Pop, una deliciosa bebida sabor a pop con un alucinante color pop. Otra fantasía de Vilsipap. Vilsipap, yo quiero otro mundo. ¡Atención, parrillero de corazón! Mejores parrilleros van a Argentina 2011 con San Jorge. Ingresa a quericoparrillar.cl. Hazte fan, sube tu mejor foto parrillando, comparte la reserva tu asiento para viajar a Argentina y alentar a la selección. San Jorge, ¡qué rico! El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Una de las maravillas que tiene nuestra página en internet corazón.cl es la señal online, que usted la puede escuchar en cualquier parte del mundo. Ahora nos están escuchando en la base O'Higgins, en la Antártida. Mira, el doctor Ernesto Molina está allí, con Pedro Niada, en directo. Dicen que hace frío. Buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Sí, con quién hablo? Con Lolo, viejo Lolo. ¿Viejo Lolo? Sí, de nombre Roberto. ¿Y qué edad tiene Roberto? 58 años, amigo mío. 5.8. No, 58. Ya. ¿Y qué bachó? Mira, pasa que yo soy un viejo casado, ¿ya? Ya. 30 años casado con la misma mujer. 6 hijos. ¡No! Me diga. 4 nietos. Ya. Ya, y un nieto en camino por ahí. ¿Ya? Mira, yo estoy casado con mi mujer, le voy a llamar Isabelita. ¿Ya? Nos conocemos de cabros chicos, de antes de nacer que nos conocíamos. Esa amigos onda. Del barrio, los papás amigos del barrio en Valdivia, ¿ya? Crecimos juntos. Jugamos juntos. Hasta que juntos empezamos a descubrir que no éramos tan niños, que éramos lolos, y después seguimos para adelante y un matrimonio. Yo soy un tipo a la antigua, ya, yo me casé enamorado de mi mujer, la sigo queriendo, no puedo decir que estoy enamorado, por lo que me está pasando que te voy a contar, que no hay ningún drama. ¿Ya? ¿Ya? Mira, pasa que yo soy diabético. ¿Diabético de qué tipo de...? Así... De digamos, el azúcar a mí me hace mal. ¿Ya, insulino dependiente o del otro? No, todavía tomo pastillitas, porque me cuido. ¿Ya? Y me habían dicho que el diabético muchas cosas no le funcionan. ¿Como qué, por ejemplo? Qué sé yo, el tema de la vista, el cansancio, que anda uno orinando a cada rato, que tiene mucha sed, y que sexualmente uno tiene que prepararse para jubilarse. Eso me dijeron hace 10 años atrás. ¿Eso, no? Ya. Y efectivamente me empecé a jubilar. Ya. Me lo dijeron y yo... ¿Ya? Y con la señora, Nanina. No me digáis, güey. De vez en cuando, hace 10 años que yo no le veía el ojo a la papa, compañero. ¿Ya? Porque soy diabético. Y además por la edad, ¿ya? Claro. Y asumido. O sea, era un tipo ya jubilado varonilmente, asumido. Dedicado a jugar con los nietos, dedicado a mi negocio, a hacer artesanías, pasear con los cabros, en esa onda. Y es, espérate, pero ni con la pastillita milagrosa, ni una cara... Nada, ninguna de esas cuestiones, parece que un diabético no le funciona nada de eso, guayo. Chucha. Mira, yo soy ingeniero forestal, rompí. ¿Ya? Y participé hace un año casi en un encuentro profesional, ya, en un taller que organizó la Corporación Nacional Forestal, ¿ya? Y conocí a una colega 10 años más joven que yo. Muchacha de 45 años, ¿ya? Separada, había estado casada 10 años con un tipo que le dio muy mal trato, ahí está, con anticuerpo con los hombres. ¿Ya? La cosa es que nos conocimos, nos simpatizamos, yo soy un caballero, soy un tipo que tiene buena presencia, soy un caballero, educado, manejo un par de idiomas, ajá. Nos caímos en gracia. ¿Cuál sería los idiomas que maneja? I speak English. ¿Ya? Moi je parle le français. ¡Oh! Y parle Spanish. ¡No, me diga! Nihongo wa karimasu. ¡Ajá! Inglés, francés, alemán y japonés, de algo me sirve en la vida. ¡Chu! Y recorrido varios países del mundo trabajando y haciendo cursos. He estado en Europa, Estados Unidos, Japón, China. Tengo alguna culturita en mi cuerpo. Entonces, con eso ya tenía y burlice para echarle a la lada, ¿o? No, pero es una colega, una mujer culta, educada, de buena familia, de buen apellido, ¿ya? Nos simpatizamos, ¿ya? Yo andaba en mi vehículo cuando nos juntamos, andábamos en una reunión en la Araucanía, yo la ofrecí, la traje de vuelta a Valdivia como un caballero, ¿ya? Por supuesto, en buena onda, nos caímos simpáticos, ni una tiradita de mano, nada, caballero primero que todo. La cuestión es que nos seguimos viendo, ¿ya? Y de a poquito nos fuimos entusiasmando y pasando a otro tipo de relación. ¿Ya? ¿Ya? Y empezamos un pololeo clandestino. Para ella no, porque ella es separada, en proceso de divorcio, y yo casado. ¿Ya? Hasta que de tanto salir, ir a comer por aquí, pegar una arrancadita a Puerto Montt, yo en plan de trabajo, ¿ya? Supuestamente para la casa, ¿ya? Hasta que llegamos al momento de empezar a incursionar, en todos los grados. ¿Y vos que teníais todo el sistema atrás de que no te funcionaba el sistema? Oiga, socio, yo dije aquí, puta, que voy de caballero nomás, que voy a salir con esta niña y me seguiré portando caballero. Pero esta muchacha me ha transformado las hormonas, rompi, que parezco una divorcio. Le apretan el gatillo y empieza a funcionar. Así que... Oiga, con mi socia me da un beso y yo... ¡No! Empieza a funcionar la máquina. Puta, dije yo, esta cuestión de la diabetes y la edad son puras leceras nomás. Pues. Aquí tengo la prueba viviente de que con la persona apropiada uno funciona. ¿Esa onda? Esa onda, socio, estoy como un cabro de 30. Nos juntamos casi para puro darle nomás, ¿ya? Y yo como soy un caballero, soy un hombre que le da buen trato a la mujer, ¿te fijas? Claro. Yo soy cariñoso, soy atento, soy de regalo, soy de palabra amable, de escribir un poemita, de mandarle una florcita a la casa, ¿te fijas? Y estamos enganchados. A todo esto se enteró mi familia, po. Claro, te empezaron a ver la cara contento, por loco. Exactamente, po. Y me da que ver, rompe, que mi Isabelita, ¿ya? Nombre fantasía, mi mujer, no se hizo ningún drama, ni se hace ningún drama, ¿ya? Me ha dicho que yo he sido un buen marido, un buen hombre, un buen compañero, y ella me aguanta todo lo que me está pasando, y más, me felicita y está contenta por mí. ¿Ya? ¿Te fijas? Y yo, como chancho nomás, po. Como chancho en el barro. Oye, espérate, tú te decías, oye, voy a salir con mi bololita, chao. No, voy a salir con la esta y salgo, po. ¿Ya? Y ese me pierdo un fin de semana entero, pero yo sigo siendo un padre responsable, un abuelo responsable, un jefe de hogar responsable, ¿ya? Y ese es mi tema, o sea, moraleja, no porque pasen los años y te tenga la diabetes jodido, o sea, lo que estáis viviendo es una felicidad que tú pensabas que no iba a tener de nuevo. Nunca más, pues hace 10 años, socio, que yo dije, ahora ya sería tú. Claro. Hijo menor tiene 8 años, ¿te fijas? Entonces, fue también un regalito que me cayó del cielo, entonces que tan mal no me he portado en la vida. Nunca, socio, nunca corrí a mi mujer, jamás, nunca. No, ¿eh? Ha sido la única mujer que yo había conocido en mi vida. ¿Y por qué no te funciona el sistema ahí, loco? Porque un tema, yo sé que era un tema físico, pero parece que era un tema psicológico, emocional, no sé. Claro. Yo he hablado con alguna psicóloga, un psiquiatra, me ha dicho, no, si eso puede ser. Lo suyo era, a lo mejor, demasiado tiempo, una rutina que a usted lo tiró abajo, ¿ya? Pero yo nunca me sentí en rutina y obligado, ¿no es cierto?, de ser un padre ejemplar, ni un marido ejemplar, ni un tipo honesto y leal, ¿ya? Porque lo fui, o sea, nunca me sentí presionado ni obligado a eso, ¿ya? Y se me fue el cuento para abajo, y mi virilidad estaba jubilada, hasta que conocí a esta muchacha que... Y ambos estamos muy contentos, ¿ya? Y ella me alienta, no deje mi familia, o sea, no es motivo el que yo esté bien con ella sexualmente, no es motivo para que yo me separe de mi familia, deje mi mujer, porque yo mi mujer la quiero, ¿te fijas? Claro. Obvio. Entonces, esa es la moraleja, o sea, no hay que tener miedo a los viejitos que no se asusten, con la diabetes ni la edad. Está todo en la mente. Hay que agarrar la divol, no más, o sea, hay que agarrar la divol, no. ¿Qué quiere que te vamos a ponerte un tema? Esto es felicidad. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor. De luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como...

no sé qué voy a hacer. O sea, es que es tanta la desesperación, que no sé, pues lo ando escuchando, lo ando viendo. ¿Cómo? ¿Quién se te aparece, tu tío? Sí, o sea, no sé, pues, caché, yo en mi trabajo, o turno de día de noche, y las veces que he estado de noche, algunas veces, no sé, como que lo escucho, como que lo veo, ¿cachai? O sea, cuando siento que estaba a punto de hacer la misma hueá. ¿Y qué te dice ella? Mira, yo no, por lo menos no pasó, bueno, o sea, ella se fue a Santiago, yo estoy acá, de la sexta región, bueno, y ahí no nos vimos más, bueno. Claro. ¿Cachai? O sea, ahora, no sé, a lo último, no sé qué va a hacer, bueno. Oye, papito, a esta altura, yo lo que te digo es que, chuta, lo que él hizo es lo que él hizo porque no pudo superar la cosa que vos le hiciste, pero ya para que cachis que la vida no es andar haciendo lo que uno se le anda apareciendo por delante, si hay que meterle un poco de concepto al sistema, por loco, si no. Entonces, a esta altura, papito, para la próxima no se ponga a traicionar, trata de andar por el lado tranquilo de la vida, porque si no pasan estas cosas que son terribles, po. Por ahí va la mano. Esto es Canción para mi muerte. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Atrás vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron. Lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar, pues porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de la cama para dos.